Pues sí, suena de forma diferente este tema de Chenoa. Maripaz, Pedros, buenos días. Buenos días, Raúl. ¿Qué te parece este Soy Humana? Pues me gusta, es muy bonito. Es, bueno, de otra forma suena, ¿no?, lo de Chenoa. Sí, es diferente a lo que hemos escuchado últimamente antes de Chenoa, ¿no? Es un poco más actual. Sí, bastante. Además, Humana, como todos, nos confundimos, nos equivocamos, nos tropezamos, volvemos a levantarnos, nos volvemos a tropezar porque somos los únicos, ¿no?, que nos tropezamos 500.000 veces con la misma piedra. Pues sí, por eso somos humanos. Por eso somos humanos. En definitiva, como somos humanos, nos gusta disfrutar del fin de semana, de esas alternativas. Y Maripaz, lo que nos trae es eso, ¿no?, porque cada jueves viene con muchísimas cosas ahí en la manga. ¿Qué nos traes hoy? Pues bueno, este fin de semana la verdad es que si los oyentes me vieran ahora mismo, tengo la mesa del estudio llena de papeles, de actividades, porque no sé cómo vamos a empezar, pero bueno, vamos a empezar yéndonos a Málaga. Bien. Porque ya este el domingo 1 de mayo termina el Festival de Málaga, que empezó el día 25. Sí. Ya llevan 19 ediciones celebrando el Festival de Málaga allí en esa ciudad tan bonita y que nosotros tenemos allí una emisora y gente que nos está oyendo. Eso es. Y bueno, pues la ciudad está dedicada, claro, en estas semanas ha estado dedicada al séptimo arte y bueno, pues por la calle te has podido encontrar a actores, sí, y a Mario Casas, por ejemplo, también, que claro, fue una locura cuando estuvo presentando su película Toro. Y bueno, aparte de lo que son los las visionadas, lo que la gente visiona las películas, donde bueno, pues va la prensa, los críticos de cine, pues luego toda la ciudad tiene actividades. Entonces, bueno, pues el Museo Thyssen sirve de escenario para los cortos y los documentales, el Teatro Cervantes y el Cine Teatro Albéniz son donde se ponen las películas. Y luego, bueno, pues aparte de encontrarte a los actores de moda en toda la ciudad, hay exposiciones, por ejemplo, una de 15 años rodando en Málaga, que está hasta el 2 de mayo. Luego hay una muestra de los fotógrafos mirando al cine, que también estará hasta el 8 de mayo, donde 40 fotógrafos de fama internacional pues hacen un viaje sobre disciplinas artísticas diferentes, no solo cine, ¿sabes? O sea, pues danza, bueno, un poco teatro. Y para rematar el festival, el domingo 1 de mayo hay una presentación de una cantante que se llama Silvia Pérez, que presenta su disco Domus, que pone... esta chica es conocida porque pone la banda sonora a una película que se llama Cerca de tu casa, que es un drama musical sobre la vida actual. Oye, tú que eres mamá y que se acerca ese Día de la Madre, ¿qué te parece a ti? ¿Qué te gusta que te regalen como mamá? Ay, pues a mí me gusta que me regalen alguna cosa, pues... El típico dibujo con la típica frase... Bueno, eso queda de maravilla, ¿no? Eso es una cosa que me hace muchísima ilusión. Claro. Más que cualquier otro regalo material así, un bolso, sí, los zapatos... Sí, la verdad es que sí. O sea, realmente cuando te sientas en la televisión a ver un poco pues los anuncios de colonias que te invaden de colonias, siempre los miro a mi hijo y le digo, ni si os ocurra regalarme una colonia. Prefiero alguna cosa así artesanal, una fotografía dedicada, un pequeño detalle. Tampoco soy muy de... No me dejo aducir por el Corte Inglés. O un viajecito a Málaga para terminar de rematar ese festival. Eso sí que me gustaría, eso sí que me gustaría. Hombre, claro. Ahí estamos a través del 103.1, ahí nos puedes escuchar en Málaga. ¿Nos vamos a otro lugar? Pues sí, nos vamos, pero antes de salir de Málaga, en Málaga, como en toda España, está la Feria del Libro. Y bueno, el viernes 29 y el sábado 30, una malagueña que ya hemos entrevistado en uno de los programas aquí en Hoy Radio, en Blogueando, Pedrita Parker, va a firmar libros en lo que es el stand de la FNAC, en la Feria del Libro. O sea que si alguien se quiere acercar a conocerla, allí va a estar Pedrita Parker firmando todos sus libros. Vaya éxito que tiene Pedrita, Sí, la verdad es que sí. Además es que cada vez es más conocida y cada vez saca más productos bonitos. Pues nada, ahí está esa firma de libros. Antes de marcharnos de Málaga, para que tengamos ahí constancia de que nos ha firmado Pedrita ese ejemplar. ¿Vamos a otro sitio ahora sí? Sí, Ahora nos vamos a ir de tapas. Venga. ¿A ti te gusta ir de tapas? Claro que me gusta, y más hasta ahora. Bueno, pues te voy a contar un poco las mejores ciudades, 5 de las mejores ciudades para irse de tapas. Aquí tenemos buenas tapas, en Talavera de la Reina, ¿eh? No está Talavera, pero yo creo que deberíamos de incluirla en esta lista. Pero mira, una de las primeras es León, tiene tres zonas, el barrio húmedo, el barrio romántico y la zona Eras de la Renueva, que está al lado del Musac. Y está también la vía principal, es que alberga en el interior de las ruinas muchos bares. Y las tapas más típicas de León son la morcilla, los tigres y las patatas con pimentón. ¡Oh, qué rico todo! O sea, apunten todos los oyentes que vayan a León lo que hay que pedir. Esas tapitas con una copita de vinito. Sí, qué bueno. ¿A ti te gusta el tinto o el blanco? A mí me gusta más el tinto. El tinto, ¿no? Sí, soy de tinto. Hay algunas marcas por ahí, no es por decir marcas, pero hay algunos vinitos más ricos que y además en esta zona donde tenemos las también hay que decirlo. Centrales. No es por ser egocéntricos, pero es verdad. Pero es que tenemos, es así. Tenemos que predominar por algo. El vino es una de las cosas uno de los productos que destaca en Castilla-La Mancha. Y las tapas en Talavera la Reina, bueno, y en Talavera, evidentemente, hay muchas cosas más. Sí, muchas. Y de León nos vamos a Granada, que Granada sí que es verdad que todo el mundo conocemos, que es muy famosa, aparte de porque es una ciudad preciosa, por las tapas. Y uh-huh. La zona del ayuntamiento, la catedral, el Albaicín, la Plaza de Toros y la Chana, qué bien. Pues son las zonas donde están todos los bares de tapas. Y la tapa elegida para pedir en Granada sería o el pescadito frito, claro, los caracoles o las roscas. ¿A ti te gustan los caracoles? A mí no me gustan los caracoles. ¿Pero los has probado? Es que me da mucho... Que yo también dije eso, ¿eh? Yo también dije caracol, eso. El caracol, es eso gelatinoso. Me pasó lo mismo con el rabo de toro. Fíjate, sí, cuando me dijeron, ¿tú has probado el rabo de toro? Y dije, no, y luego por te Dios. Encantó. Y estaba riquísimo. Bueno, pues es que yo soy de poco comer y a mí es que esas cosas no... No. No. Esa viscosidad y esas cosas no... Pero a todos nuestros oyentes que vayan a Granada, ya saben lo que tienen que pedir. Pues unos caracoles bien preparados, cuidado, ¿eh? Sí. Sabe. Así que... Oye, el pescadito que no puede faltar, evidentemente. Sí, que estamos en Andalucía. Claro. Y de Granada nos vamos a otra ciudad andaluza, Almería. Bien. La mayor oferta de tapas está en el centro de la ciudad y luego también en el paseo marítimo. Y las tapas más clásicas de Almería son las migas, el bacalao en varias formas, el pulpo a la plancha y el atún y bueno, y los pinchos de pescado. Claro. Porque Almería mar tiene de sobra. Imagínate ir ahí a esos lugares del sur y no comer pescadito, pues oye, es un delito. Sí. Me ha salido un pareado sin haberlo preparado. Y seguimos con Andalucía, porque vale. Parece ser que es que en Andalucía, vamos, yo es que estoy por coger la maleta ahora mismo. Hombre, irme, es que predomina eso, predomina el solecito, el buen tiempo y las tapas y que surja lo que tiene, y las cañitas, claro. Lo que pasa es que allí, fíjate que cuando hablas del sur y tú les dices, como el anuncio televisivo, esa marca de cerveza, sí. Ellos tiran por otra, ¿eh? Sí, sí. Allí la Cruz Campo, y no por hacer publicidad, pero... Es la estrella. Efectivamente. Nada de Estrella Dan, Cruz Campo. Pues nos vamos a Jaén, que parece como una de las provincias de Andalucía, como la más olvidada, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y bueno, pues Jaén es la cuarta ciudad recomendable para irse de tapas en España, porque la zona de la catedral es donde se concentran todos los bares y la tapa más importante para pedir o la más destacada es la pipirrana, las migas y el salmorejo o las patatas a lo pobre. ¡Qué bien! Que las me está entrando un hambre. Qué ricas también. Que me está entrando un hambre, que es claro, que bueno. A esta hora. Vamos normal. A terminar ya, porque es que de verdad está en la quinta, que sería Logroño. Sí. Que tiene la famosa calle Laurel, que tiene más de 60 bares de tapas. Wow. O sea, que te quiero decir que si entras en la calle y te recorres los 60, no sé ya ni cómo sales. No sales. Sería imposible. Y las tapas más clásicas de Logroño son las patatas a la riojana, las orejas de cordero, las croquetas y los champiñones a la plancha. Ay, eso sí me gusta, los champiñones, ¿eh? Qué riquito. Bueno, pues, hoy nos has puesto los dientes largos, hay que decirlo, ¿eh? A esta hora lo mejor es coger y hablar de tapas. Efectivamente. ¿Alternativas? Bueno, pues para hacer una rutita, nos vamos a ese lugar que te pilla más cerca. Sí. Por ejemplo, de tu casa, que está cerca de León, pues a León. Que está cerca de Granada, pues Granada. Claro. En fin. No todas las ciudades tienen, aparte de los monumentos que hay que visitar obligados, luego tienen también su oferta gastronómica y en este caso estas 5 ciudades han sido elegidas como las mejores ciudades de España para irse de tapas, pero seguramente haya muchísimos pueblos de España que animo a que nos cuenten por WhatsApp qué tapa es famosa en su pueblo y por qué tendríamos que ir a su pueblo de tapas. Claro, 630, 35, 35, 76. ¿Tú tienes alguna predilección por una tapa que digas, esta no puede faltar ese día que salgo a tomarme algo y que me gusta picotear, que me gusta tomarme una buena tapa? Yo es que no soy muy de tapas, cuidado. Que sí. ¿Te gusta? Yo es que prefiero comer algo más consistente. Yo con una tapa me quedo así como diciendo que no te vas a tomar una, te vas a tomar unas cuantas, pero no sé. Pues yo, mira, yo sí que voy a recomendar una tapa. En Conil, en Cádiz. Sí. Hay un bar, el nombre del bar no me acuerdo exactamente, pero ponen una tapa de calamar a la plancha que de verdad es para chuparse los dedos. Y es muy típico en ese pueblo, en Conil, ponerte calamar a la plancha. Está buenísimo. ¿Mejor que el gallego, tú crees? Aquí habría... Habría ya un debate que no sabríamos cómo íbamos a salir de este fregado donde nos podríamos meter. Es que hay mar en ambos sitios, ¿no? Claro, entonces... por eso. Muy bien, bueno, pues ahí queda esa tapa y el gusto de Maripaz, que nos trae algo de música también hoy, ¿no? Sí, pero ¿tenemos tiempo todavía para otra actividad más? Sí, venga. Sí, bueno, pues en un pueblo muy cerquita de aquí de los estudios centrales, que se llama Campillo de la Jara, sí. Es un pueblo de 400 habitantes, muy pequeñito, pero lo esencial de este pueblo es que está en plena Vía Verde de la Jara. Qué bonita. Entonces, el día 30, o sea, este sábado, van a promocionar el turismo en la Vía de la Jara y van a hacer como una segunda jornada que se llama Vive la Vía. Entonces, bueno, lo hacen en la antigua estación de Pizarrita, donde hay un vagón de tren que está habilitado como restaurante y para dormir también. Entonces, durante todo el día 30, pues va a haber un montón de actividades, folclore de todos los pueblos de alrededor. Para los niños, pues va a haber tirolina, piragüismo, escalada. O sea, para que todos los niños que vayan con sus padres acompañados tengan un día bastante divertido. Y van a hacer una promoción de un antiguo molino de agua que la han restaurado el año pasado, y entonces, bueno, pues van a ver cómo la gente, cómo funciona el molino, van a contar a la gente cómo... Entonces, bueno, es una actividad, pues la verdad es que bastante bonita, porque la Vía Verde de la Jara es una... El trayecto de la Vía Verde es bastante bonito, es uno de los destacados dentro de las vías verdes de España. En los anuncios, por ejemplo, cuando sale la Vía Verde, siempre sale un puente que hay cerca de aquí de Talavera como una de las zonas más bonitas, o sea que a toda la gente que esté cerca de esta localidad, que la gente de Extremadura, que le pilla muy cerca también, los madrileños, talaveranos, toledanos, si quieren acercarse a Campillo de la Jara el viernes a disfrutar del día de Vive la Vía Verde. Es una maravilla y como bien dices, yo invito a que los oyentes accedan a internet y investiguen un poquito acerca de la Vía Verde de la Jara, sobre todo que es la que tenemos aquí, de la que hablamos, que es una auténtica maravilla. Se puede hacer en bici, se puede hacer andando y la verdad es que merece la pena. Los amantes de la naturaleza, vaya, ni te cuento cómo van a disfrutar con el hecho de poder comer, almorzar, dormir en ese vagón. Algo impresionante, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es muy, muy bonito. Luego, aparte de dormir en el vagón, puedes coger actividades de piragüismo, hacen un montón de actividades. La verdad es que merece la pena visitarlo. Bueno, ahora sí ponemos ese broche a esta edición de, bueno, el Club del Ocio, a este espacio con música, la música que nos trae hoy en forma de novedad. Sí, bueno, lo primero, Chambao ha presentado su nuevo disco que se llama Nuevo Ciclo y lo presenta en un festival que, bueno, no tiene mucho que ver con Chambao porque se llama Viña Rock, sí. Que es en Villarrobledo, en Albacete. Empieza hoy y está 28, 29 y 30 de abril. El cartel lo tenéis en internet. Casi todos los grupos son un poco más rockeros, más alternativos, ¿no? Barón Rojo, por ejemplo. Vaya, los Porretas, sí. Descondos, Reincidentes. Pero va a maravillar a más de uno, ¿eh? Bueno, el sábado una de las actuaciones estrella es Chambao y los Mártires del Compás también, que son un grupo así de flamenquillo que es muy conocido. Aparte, bueno, de mogollón de grupos ya un poco más de rock, pero bueno. Y entonces me gustaría que terminar el Club del Ocio con esta canción de Chambao, que me parece que es muy bonito. Imagina se llama. Imagina. Sí. Pues imagina lo que nos va a traer Maripaz en la próxima semana. Yo de ti no me lo perdería. Maripaz, muchísimas gracias. Que tengas un buen fin de semana y te esperamos el próximo jueves en este Club del Ocio. Igualmente, muchas gracias. Adiós. Alegría. Hay muchos soles, muchas estrellas.